olvidarte. Si pienso en ti a cada instante, solo sé que eres importante para mí, porque juraste amarme para siempre, amor. Pero lo que has dicho no pasó, porque tú la que soñaba tener.